imposible para Dios, mi hermano. Si clamas a su nombre, te dará la mano. Todo miedo, toda duda, saca fuera. Renueva hoy tu mente con la sangre que libera. Activa, activa, activa tu fe. Él está presto a ayudarte, activa tu fe. La bendición de Dios ya se encuentra aquí. Recíbela, mi hermano, porque es para ti. Reclama tus derechos, citando la palabra. Confía en sus promesas, mi Cristo nunca falla. Declárate en victoria. Saca de tu memoria pensamientos negativos y ponte positivo. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Confía, mi hermano. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Dios hará un milagro. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Que se escriba la historia. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Que te ha dado victoria. El enemigo de la fe es la incredulidad. Por eso mucha gente no la puede activar. Mateo 7:7 puede confirmarte que Él está presto, presto, presto a ayudarte. Reclama su palabra y con devoción. No dudes en tu mente ni en tu corazón. La oración de fe rompe las cadenas. Por eso pide, pide todo lo que quieras. Él a tu lado está, nada te faltará. Y todo aquello que tocares se prosperará. Olvida circunstancias a tu alrededor. Mira, soldado, pon tu fe en acción. Declárate en victoria. Saca de tu memoria pensamientos negativos y ponte positivo. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Confía, mi hermano. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Dios hará un milagro. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Que se escriba la historia. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Él te ha dado victoria. Confía, mi hermano. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Dios hará un milagro. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Que se escriba la historia. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Él te ha dado victoria. Activa tu fe, activa tu fe, que Él te ha dado victoria. Hey, hey.